Buenas tardes, amigos de Guerrilla, Radio Escuchas. Esto es la primera transmisión de Radio Guerrilla y estamos inaugurando el programa que se llama Yo Fotografía, que hace un repaso sobre la actualidad, ¿cierto?, en la fotografía de autor en Chile. Y para abrir este primer episodio, estamos hablando con Mauricio Toro Goya, fotógrafo chileno. Recientemente fue parte del Festival Foco de su versión 2014, que es el Festival de Fotografía Contemporánea en Coquimbo y La Serena. Y estamos con él aquí vía Skype, así que para los que se preguntan por la calidad del sonido, esto es una conversación común y corriente. Mediante el programa Skype. Así que yo no sé dónde estás ahora, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy en Coquimbo ahora, en mi Ah, casa. genial. Estupendo. ¿Cómo está el calor allá? Bien, aquí no ha sido un mes caluroso, más bien ha sido un mes nublado, que no es muy común, ¿eh? Ah, sí, mira. Son los signos de los nuevos tiempos, entonces. Sí, yo creo que hay un cambio profundo. Ya. Oye, Mauricio, mira, a mí me gustaría que nos contaras sobre tu participación en el Festival Foco 2014. ¿Cómo estuvo eso? Yo sé que participaron, y la gente que estuvo atenta al festival sabe que participaron muchos fotógrafos chilenos conocidos dentro de las artes visuales, ¿cierto? Y de la fotografía contemporánea. Pero no sé si tú puedes ampliarnos un poco más cómo fue la versión de este del año pasado ya del festival. Bueno, a ver, creo que hay un poco de confusión. Este foco es el 15. Ah, el 15. Este fue el ya Foco el 15, que es cada año se hace en el mes de enero. Ah, tienes razón, pues si ya cambiamos de año. Sí. Ya. Cada año se hace en el mes de enero y que se hace en esta fecha porque lo hacemos coincidir con un festival de las artes que se hace en nuestra región que se llama ARC. Al ARC, sí, Festival de las Artes, sí. Sí, de la región de Coquimbo. Ese lleva Entonces, dos años ya. claro, pero nosotros, tercer año del ARC, Ah, 3 años, ya. como iniciativa, nosotros paralelamente hacemos este encuentro, ¿ya? Que está orientado al desarrollo de la disciplina de la fotografía contemporánea en Chile y con un eje que tiene que ver con la fotografía en América Latina. ¿Ya? Perfecto. Somos un festival que no tiene muchos recursos para desarrollarse, pero dentro de los recursos que tenemos, los enfocamos a poder sacarle el mejor partido y en eso tenemos una serie de actividades que están asociadas a este encuentro, digamos. Cada año invitamos a un fotógrafo latinoamericano que consideramos, según la ocasión, que nos pueda ayudar a abrir cierto horizonte o conectar con ciertas cosas que están sucediendo en la fotografía contemporánea en América Latina. ¿Y qué autores, perdona, participaron este año? Bueno, el invitado internacional este año fue Marcos López, el fotógrafo argentino. Perfecto. El año pasado fue Fernando Montiel, que es de México, y el año antes pasado fue Luis González Palma de Guatemala. ¿Sí? Excelente. Entonces, cada año hacemos en torno a este autor y a su obra, vamos haciendo ciertas curatorías. Invitamos a un curador cada año a que haga la curatoría de las exhibiciones que se realizan durante el encuentro. Y paralelamente se hacen unos workshops orientados a artistas nacionales y por primera vez se abrió este workshop a nivel latinoamericano. Excelente. Yo, bueno, no creo que tú sepas, pero yo, siendo originario de Concepción, ahora estoy viviendo en la ciudad de Chillán. Y conozco algunos personajes de allá, especialmente involucrados con la fotografía, que participaron del taller de Gerardo Montiel. cuando estuvo en Concepción, y fueron allá a participar del taller de Marcos López. También por ahí vi en internet unos videos de la puesta en escena del trabajo de Marcos en el mercado. No me quedó claro si el mercado De de Coquimbo. Coquimbo tiene que haber sido, claro. Sí, claro. Y por ahí pude ver a Zaida González, que también estaba participando del taller, así que se veía como bastante movido el tema ya en ese aspecto, digamos, en la parte de los workshops. Sí, mira, se hacen dos, digamos, hay tres líneas, ¿no? Una línea está enfocada a los workshops, donde tratamos de hacer una selección que dé cobertura territorial dentro de nuestras posibilidades, ¿ya? Son workshops que el 50%, a ver, perdón, el 40% de los alumnos pertenecen a la región de Coquimbo, por Excelente. nuestras políticas, digamos, de difusión e inclusión. Correcto. Y de ahí tratamos de que del 60% de los restos de los alumnos, dentro de ese 60%, la mayoría sean participantes de las distintas regiones de Chile, ¿ya? Y dejando menos cupo a la región metropolitana porque habitualmente allá tienen más posibilidades, digamos. Por supuesto. Mira qué importante que hagan esa, digamos, división en porcentajes de inclusión, ¿eh? Porque, bueno, claramente es una política que ayuda a fortalecer, obviamente, todo este tipo de situaciones que surgen de los workshops y los festivales, que finalmente se traduce en crear vínculos más fuertes entre la comunidad fotográfica. Sí, bueno, y este año además fuimos un poquito más lejos y hicimos una inclusión de género y tuvimos 50% y 50%, digamos, hombres y mujeres. ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces, hemos ido ampliando un poco esa mirada inclusiva, digamos, para ir generando, no sé si más posibilidades, pero sí ir generando otros vínculos, otras conversaciones, otros diálogos, porque lo importante de esto no solamente está en lo que se desarrolla en el workshop, sino qué pasa fuera de ello, las conversaciones, las conexiones, la amistad que se empieza Claro. a forjar y los diálogos, ¿no? Claro, y esos diálogos son re importantes porque tú sabes que se juntan, ¿cierto? Se conversan y como medio informalmente o medio formalmente también se empiezan a elucubrar nuevos proyectos, nuevas ideas. Sí, la idea de nosotros es que poco a poco las personas que van conectándose vayan generando sus propias iniciativas dentro de sus regiones. Y creo que de una u otra manera eso es nuestro aporte, digamos, a decir que desde las regiones y con un presupuesto que es bastante pequeño se pueden hacer actividades de calidad y que pueden ir mejorando con el apoyo de todos. Mauricio, ¿y ese presupuesto del que tú hablas viene de Fondar, o es municipal, o es privado? ¿Qué No, fórmula usa el festival ahí? es un aporte que entrega el Consejo de Cultura, pero a través de una corporación y por donaciones de empresas privadas. Ah, ya. Entonces, año a año, el Consejo de Cultura aporta una parte y nosotros aportamos la otra parte. Este año el presupuesto obviamente se elevó bastante porque estaba considerado dentro del encuentro la exhibición de Sergio Larraín, que es bastante costosa. Claro. Entonces eso elevó el presupuesto al doble, pero en sí siempre trabajamos con un presupuesto bastante acotado porque no queremos crecer en la demanda, digamos, no queremos aumentar este presupuesto porque creemos que se nos puede escapar algún día las manos y va a ser bien complejo Sí. volver a realizarlo y van desapareciendo los encuentros por una cuestión presupuestaria, ¿no? Claro. Qué bueno, está como dicotomía, por así decirlo, que se da entre la exposición de Sergio Larraín, ¿cierto? Que representa quizás una de las miradas más clásicas de la fotografía chilena, no por eso menos importante, ¿verdad? Al lado de Marcos López, que tiene un digamos que su historial, por así decirlo, fotográfico, tiene que ver con algo que es bastante, se aleja bastante de las características del trabajo de Sergio Larraín, que Tiene que ver más, ¿cierto?, con el color, el pop, la cultura popular, ¿verdad? Un poco lo que hacía Martín Parr también en su trabajo, ¿verdad? Entonces, me imagino ahí que tiene que haber pasado cosas entretenidas en cuanto a comentarios, que siempre uno escucha como en los pasillos, ¿cierto?, de las exposiciones, ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que la curadora trató de hacer un cruce entre basándose desde la exhibición de Sergio Larraín a nuestro invitado internacional, pasando por distintas etapas del documentalismo, porque Marcos López de una u otra manera se refiere a como un nuevo documentalismo su trabajo, ¿no? Que lo interviene y lo reinterpreta. Y que tiene también que ver su trabajo, el que particularmente exhibimos acá, que es una fotografía mural, tiene que ver con la idea de este encuentro que es Latinoamérica, ¿no? Con esta suite bolivariana que presentó este trabajo mural y que estaba conectado también con el resto de las exhibiciones que estaba. Está el trabajo de Paloma Palomino con Michael y sus amigos y estaban a 40 años del golpe militar que curó Jorge Gronemeyer con obras de Gastón Sala, Héctor López y Claudio Pérez. Entonces habían distintas etapas de lo que podríamos llamar un documentalismo y un nuevo documentalismo. Ah, mira, qué bien ese curso que hubo ahí. Oye, lo que me lleva a preguntarte sobre tu trabajo. El año pasado, el 2000, déjame ordenar, menos mal que no firmo cheque, Mauricio, porque si no estaría firmando cheque con otro año. Claro. Entonces, el año pasado, 2014, fue un año un poco agitado para ti. Pude enterarme por ahí, por las redes sociales, porque tu trabajo de la caravana a la muerte tuvo unas exhibiciones. Cuéntanos cómo fue el año pasado para ti. Bueno, fue un año bien movido que estaba dentro de los objetivos del año, digamos, ¿eh? Que se cumplieron y hubieron algunas sorpresas entre medio, pero dentro de los planes que estaba de difusión del proyecto Gólgota Caravana de la Muerte, estaba considerada una exhibición en México. Y la presentación del fotolibro en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago y la exhibición en Argentina dentro del Festival de la Luz, que estaban contemplados. Lo que pasó es que paralelamente la curadora Sole Aguirre, ella envió los portafolios a distintos festivales y a distintos encuentros donde quedó seleccionado y se exhibió y se presentó en varios lugares más, digamos, tanto en Europa como acá en Sudamérica. Estupendo. Oye, y bueno, a propósito de Claudio Pérez, es que yo lo que pasa es que te quería preguntar sobre digamos, la naturaleza de tu trabajo, porque, bueno, para los que no conocen un poco el trabajo de Mauricio, es bastante, hace uso frecuente de la alegoría, ¿verdad? Y hay varios temas que se cruzan en estas alegorías, que es lo político, lo religioso, lo popular o quizás lo mitológico, ¿no es cierto? Y bueno, en lo técnico, en lo formal, tú usas la técnica del amprotipo, una técnica muy antigua de positivado. Y yo, revisando tu trabajo, me he encontrado con que las imágenes, yo no sé, por eso te lo pregunto personalmente, si tú realizas algún tipo de manipulación, porque ahí en una serie tuya, me parece que era la de la figura religiosa, aparece el emblemático hombrecito de Claudio Pérez, de la fotografía de Claudio Pérez, que digamos es un señor oficinista, muy muy enano, ¿cierto?, que va caminando frente a unos militares. Y aparece incluido dentro de la imagen. Pues entonces, ¿cómo es tu proceso técnico ahí para componer ese tipo de fotografías? No, mira, lo que hago yo, básicamente yo hago guiones de todas mis escenas, como si fuese a filmar una escena de Como una cine. película, claro. Claro. Entonces, en esa escena, yo después trabajo con un director de teatro, hacemos un casting y elegimos los personajes, ¿ok? Dentro de esa escena que es de Gólgota, en la que me hablas tú, que está el enano De Gólgota, claro. de Claudio Pérez, efectivamente no pude conseguir un enano, ¿ya? Y cuando me pasan esas situaciones, lo que hago yo, pesco la imagen, digamos, en este caso la de Claudio Pérez, la digitalicé de un libro. y imprimí el enano a escala natural, digamos. Ya. Una vez que imprimo el enano este, lo pego en cartón y hago un dummy, como esos de publicidad, Sí, y lo incluye dentro de la foto. y lo incluyo dentro de la escena. Ninguna de mis fotos tiene retoque digital. Todo lo que está en la Alteración, escena ya. es parte de la realidad, y lo que no parezca que es de ahí es porque está recortado y está puesto en la escena para ser fotografiado. Claro. O sea, que eso es bien. A mí me parece re interesante, ¿eh? Porque finalmente lo que yo observo de tu trabajo es un poco resucitar esta técnica bastante antigua y que yo lo podría asociar ahora con el tableau vivant, ¿cierto? Que es como esta recreación a escala humana de grandes pinturas o de obras pictóricas, que por lo demás es una tendencia que también es, o estilo, ¿cierto? Y que también utiliza la Zaida González, la fotógrafa que nosotros conocemos y que estuvo allá también en el festival. Pero es interesante cómo finalmente, gracias a que tú incluyes estos elementos que si bien son parte de otra imagen y la incluyes, digamos, físicamente ahí impresa, ¿cierto? Como un personaje extra de la escena, como tú bien dices, es interesante cómo finalmente da pie a lo que podríamos llamar una especie de collage visual, pero en in situ, no sé si me explico, o sea, Sí. como real, en persona, digamos. Claro, lo que yo hago es apropiarme de las imágenes. Yo me baso mucho en la pintura y en el grabado. Soy un, digamos, un adicto al arte religioso, ¿no? Y voy tomando escenas, y cuando esas escenas no las puedo resolver como las quiero resolver con mis actores y con la gente que trabajo en los montajes, no tengo ningún temor a hacerme de ellas, digamos, y ponerlas dentro de la escena, como un recorte, como un telón de fondo, como un dummy, ¿no? Y habitualmente hago eso. Entonces, en este trabajo sobre la caravana de la muerte, hubieron escenas que recreé de algunas fotografías muy clásicas de la fotogra de los del tiempo de la dictadura, de los 80, de los fotógrafos de la AFI, y quería, me parecía que este enano era muy simbólico dentro de esa serie de fotos de los 80, y no hice más que incluirlo, digamos, como una, también es un homenaje, ¿no? Claro, bueno, de hecho es súper simbólico. Es un Totalmente. homenaje. Oye, Mauricio, y bueno, y esta, digamos, esta exploración dentro del ámbito político de tu imagen, tú, o digamos, el origen de estas interpretaciones políticas, concretamente, por ejemplo, en el caso de Gólgota, ¿cierto? Con la represión militar de la dictadura de Pinochet. ¿Tiene para ti un origen particular, personal, o como tú bien dices, como podría deberse también a una suerte de homenaje dentro de un periodo dentro de la historia de Chile donde lo fotográfico se abocó, ¿cierto? Y fue bastante prolífico en una época que fue reconflictiva para nuestro país, que evidentemente genera, ¿cierto? Imaginería y genera cuerpo de trabajo que tiene que ver con el tema de la dictadura y la represión. Sí, mira, lo que sucede es que mi trabajo en sí es político, ¿no? Y desde todo punto de vista, cuando tomo la religión como elemento, lo tomo desde el prisma político, y cuando tomo el sexo también en mis imágenes tiene que ver también con lo político. Entonces, además yo soy una persona muy política, en el sentido de que vivo leyendo sobre eso, y vivo de una u otra manera imaginando y discutiendo sobre eso. Claro. Más allá de la política, de la militancia política, sino desde mi posición política ante el mundo. Claro. Y yo soy un fotógrafo, soy un fotógrafo o un artista, entre comillas, de izquierda, y creo que hay una suerte así como de velo, ¿no? En Chile, desde que se retornó a la democracia, de cómo velar esta identidad política que tiene cada autor, ¿no es cierto? Y son bien Claro. pocos los autores que abiertamente reconocen una posición política clara ante la sociedad, ¿no? Y siempre que salgo de Chile, está como esa suerte de que uno puede hablar libremente cuando está comiendo con los amigos de su posición y su mirada política ante el mundo. Y aquí en Chile como que hay que cuidarse, hay que filtrar las palabras porque siempre que uno habla de política en una mesa se generan ciertos conflictos. Claro. Típico Entonces, de un país que está ultra mega politizado, entonces, claro. y que no es capaz de separar, ¿cierto?, esta ideología frente a otro tipo de actividades del que va a ser humano, laborales, qué sé yo. Entonces ahí empieza Claro. esa confusión un poco infantil, encuentro yo, de reaccionar de esa manera. Sí, yo como de una u otra forma, de una u otra forma me cansa un poco eso. Entonces, apenas tuve la oportunidad de hacer una manifestación más abierta con respecto al tema de los derechos humanos en Chile y en mi región particularmente, a través de mi obra, ¿no? Mucho más, digamos, más visibilizada. Antes también lo hacía, pero no se veía. Claro. Entonces, esta vez que ya tengo que mi trabajo tiene más visibilidad y se cumplían los 40 años del golpe, decidí hacer ese trabajo y que se presentó el año pasado, pero que tenía una larga data, digamos, desde que se estaba trabajando. Y para dejar muy claro cuál es mi posición ante el mundo y que no se tenga duda, digamos. Exacto. Mauricio, te invito a hacer una pausa. Vamos a poner un tema y después volvemos con la conversación. ¿Te parece? Okay.